Yo soy Omar Dávila y te invito a que me sigas en Twitter, @OmarDávila. Así de fácil. Y también en Facebook, es diagonal Omar Dávila. Sencillito. Tengo mi página de internet, es www.omardávila.com, para que estés en contacto conmigo y que yo, bueno, pues te lleve algunos éxitos y cosas por el estilo. Vamos con el número 12. 12. Aventura. Esto es Dile al Amor. www.omardavila.com. 11. Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a estar. Y como un ángel